Thank you.

Hoy al viento prometer a los cardos un jardín, un edén donde cambiar a pinchos por amor. Y si él lo dice a qué lugar, sabe cuánto hay. love.